El diamante más grande del mundo, 3.106 quilates, 175 libras a Bois du Bois y valuado en $750.000, fue encontrado tropezando literalmente con él en la mina Premier número 2 cerca de Pretoria, Sudáfrica, a principios de 1905. Entonces fue enviado a Inglaterra por correo certificado ordinario. El rey Eduardo VII exclamó al verlo: "Yo lo habría apartado con el pie creyendo que era un trozo de cristal si lo hubiese visto en el camino". De este diamante, conocido como Cullinan, fueron cortadas 105 piedras. Dos de las más grandes, la Estrella de África de 530 quilates y el Cullinan Chew de 317 quilates, forman parte de las joyas de la corona británica.